10 de la mañana con 5 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a terminar el manual para el maestro. Hoy es el último capítulo que nos tocaba el día lunes. Ya saben la razón por qué no estuve haciendo el programa. Así que pues nos toca hoy y ya el próximo lunes, porque mañana no habrá programa. Hablaremos de algunos términos que también vienen aquí en el libro, como para clarificar, ¿no?, sobre algunos términos, valga la redundancia, que vienen en el segmento principal, ¿no?, de texto del libro Un Curso de Milagros. Entonces vamos a ir tomando hasta que se nos acaben las lecciones, ya que hoy estaremos en la lección 340. Y recuerden que son 365 lecciones, entonces ya nos faltan menos. Y ahí pues veremos cómo complementaremos, o tal vez ya al finalizar los términos, pues tal vez hablemos nada más de las puras lecciones, ¿ok? Y hoy el título del capítulo 29 es En cuanto a lo demás, ¿ok? Con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. Capítulo 29 del Manual para el Maestro del Libro Un Curso de Milagros. En cuanto a lo demás, está mi perrita. Este manual no pretende responder a todas las preguntas que tanto maestro como alumno puedan plantear. De hecho, solamente aborda algunas de las más obvias, a modo de breve resumen de algunos de los conceptos principales expuestos en el texto y en el libro de ejercicios. No es, sin embargo, un sustituto de ninguno de ellos, sino meramente un suplemento. Aunque su título es Manual para el Maestro, no hay que olvidar que el tiempo es lo único que separa al maestro del alumno, de manera que la diferencia entre ellos es, por definición, temporal. Es posible que a algunos alumnos les sea más útil leer primero el manual. A otros les puede resultar mejor empezar con el libro de ejercicios. Y todavía habrá otros que quizá necesiten empezar en el nivel más abstracto que ofrece el texto. ¿Qué es mejor para unos y qué es mejor para otros? ¿Quién sacaría mayor provecho de rezar solamente? ¿Quién necesita tan solo una sonrisa al no estar aún listo para nada más? Nadie debe tratar de responder a estas preguntas por su cuenta. Es indudable que ningún maestro de Dios ha llegado hasta este punto sin haberse dado cuenta de esto. El programa de estudios es sumamente individualizado y todos sus aspectos están bajo el cuidado y la dirección especial del Espíritu Santo. Pregunta y Él contestará. Esa es su responsabilidad y solo Él está capacitado para asumirla. Responder es su función. Dirigirle a Él tus preguntas es la tuya. ¿Querría ser responsable de decisiones sobre cuyos antecedentes entiendes tan poco? Alégrate de tener un maestro que no puede equivocarse. Sus respuestas son siempre acertadas. ¿Podrías tú decir lo mismo de las tuyas? Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. No sé ustedes desde cuándo escuchen los audios. He visto en la página donde subo nada más las grabaciones, no en mi página, sino donde subo los audios y después los paso a mi página, que hay bastantes personas que están escuchando este tema, pero tenemos varios años y no sé de cuántos de ustedes han estado todos estos años. Sin embargo, me imagino que algunos de ustedes, pues, o puede ser que ya tengan el libro o puede ser que no. Hemos ya abarcado ahora sí, pues, todos los segmentos del libro, bueno, a excepción de la clarificación de los términos, que hablaremos ya el próximo lunes, pero pues ya hemos hablado de ellos durante la parte del texto. El libro está dividido entre el texto, el manual para el maestro y los libros de ejercicios, que son las lecciones. Y como dice aquí, habrá personas de que solo necesitan las lecciones por día. Habrá personas que solo necesitan la parte de texto para no sé, alimentarse, ¿no?, de esta información. Y habrá otros que con el puro manual para el maestro, pues tal vez logren su despertar. O habrá otros que abarcamos todos los temas y seguimos practicándolo, ¿no? El punto es de que la respuesta que pedí aquí, ¿no? O sea, están las preguntas y decía que pues realmente, o sea, esa pregunta nadie la puede responder por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos llegan las respuestas de distintas maneras y nos llega el mensaje de distintas maneras. Hay muchas ventajas por las cuales uno puede leer este libro, y una de ellas es darse cuenta que no estamos solos, que de todas las decisiones que tomamos, por más tal vez dudas que hayas tenido y ya las tomaste, pues no son un problema o no son un error, no debiste haberlas hecho así. O sea, todo lo que te dice tu mente de que no debió, bla, bla, bla, pues acá nos dice, o sea, sí, así debió suceder, así como sucedió, y es por algo, ¿no? Y siempre hay un aprendizaje detrás de cada situación, de cada acción que nosotros hacemos, y eso sí va a depender de nosotros si aprendemos o no. Si estamos repitiendo algo que no nos gusta, no es de que sea un error de la vida, no es de que hay un mal código fabricado y que dice, hay un error, no se puede corregir. No, es algo que no estamos aprendiendo y la vida no los va a estar poniendo. No sé si ustedes ya le han pasado cosas que usualmente dices, oye, siempre me pasaba esto, y ahora ya no me pasa. Ya no te pasa porque ya aprendiste. O tal vez seguirás en tu vida cometiendo los mismos errores porque no sigues aprendiendo. Entonces, de los errores se aprende, que es algo que también nos ha dicho el libro Un Curso de Milagros. O sea, que hay que sentirnos felices de ello también, porque dices, es un error y un error se puede corregir, ¿verdad? Pero cuando vemos ya todo, ay, todo es un problema, todo esto no es una solución, bla, bla, bla, bla, bla, entonces estamos cerrándonos al mundo, nos estamos cerrando a las oportunidades que hay. ¿Por qué? Porque ya lo creamos como un problema cuando realmente sabemos que no existe tal problema o tales problemas. Si nosotros seguimos las directrices del Espíritu Santo, nos daremos cuenta que los problemas no existen, que la culpa no existe, que el miedo no es real, que el ego es una ilusión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la expiación. Esas son las directrices del Espíritu Santo que nos dicen que estamos en el camino correcto y que también nos recuerda que el mundo que nosotros estamos viendo, en el que estamos viviendo, estamos reflejando obviamente lo que nosotros estamos pensando. O sea, lo que vemos del mundo es un reflejo de nuestros pensamientos. Lo voy a volver a repetir, lo que vemos de nuestra vida, de la vida del mundo, es el reflejo de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, si estamos viendo un mundo que no nos gusta, que tememos, que nos mortifica, que nos da miedo, que nos ve esto y lo otro, a ver, vamos a checar aquí nuestros pensamientos, que tal vez es como una tómbola, ¿no? ¿Conocen las tómbolas? O esas donde ponen todos los boletos de lotería, ¿no? Y que le están dando vueltas y vueltas y vueltas. Así es nuestra mente, así me la estoy imaginando, que todos nuestros pensamientos son los boletos que están dando vueltas y vueltas, y que no nos damos cuenta, ¿no? De cuántos pensamientos tenemos, y gracias a esos pensamientos es como estamos viendo el mundo o nuestra vida. Entonces, no hay que pensar que necesitamos muchos maestros, que necesitamos que alguien nos dé una dirección externa, o sea, que venga fulanito, manganito, manganita y me diga, por aquí es el camino, vete a la derecha, ahora a la izquierda, ahora haz esto, ahora haz ejercicio, ahora medita, ahora esto, para que en todo te salga bien, ¿no? La única dirección que uno debe de seguir es la del Espíritu Santo, porque esa no se va a equivocar, esa no te va a llevar a la oscuridad, esa no te va a llevar al miedo, esa no te va a dar respuestas que no son reales. Dice aquí en el libro, he aquí de nuevo la paradoja a la que frecuentemente se hace referencia en el curso. Decir, no puedo hacer nada por mi cuenta, es ganar todo poder. Esto, sin embargo, no es más que una aparente paradoja. Tal como Dios te creó, dispones de todo poder. La imagen que has forjado de ti mismo no tiene ninguno. El Espíritu Santo conoce la verdad acerca de ti. La imagen que tú has forjado no. Sin embargo, a pesar de su obvia y absoluta ignorancia, dicha imagen asume que lo sabe todo porque tú le has infundido esa creencia. Eso es lo que enseñas y lo que enseña el mundo que se fabricó para perpetuar su existencia. Mas el maestro que conoce la verdad no se ha olvidado de la verdad. Sus decisiones benefician a todos por igual, al estar totalmente desprovistas de ataque, y son por lo tanto incapaces de generar culpabilidad. Y entonces, con esto, vamos a recordar que no podemos sufrir de engaños, porque Dios, la vida, el Espíritu Santo, la energía divina, como tú le haces llamar, no nos harían daño. Al contrario, están para protegernos. Recuerda que tú eres parte de Él, eres parte de su compleción, valga la redundancia, ¿verdad? Eres parte de su amor y tienes la misma fortaleza que tu maestro. Entonces no lo interpretes a la ligera como decir, ah, sí, ¿yo? ¿Cómo? ¿No te ha pasado que de repente estás totalmente inmerso, ya sea en el miedo, o en el dolor, o en la angustia, o en lo que sea, ¿no? Que es demasiado fuerte. Y de repente, ¡pum!, te sientes totalmente, o sea, bien, en todos los sentidos, aunque sea un instante. Cuando pasa eso, es la llamada, o sea, es el recordatorio de que no eres todo lo que te estabas imaginando, y de repente te prendió ahí el Espíritu Santo y te dijo, mira, checa, no era real nada de eso. Pero ¿qué volvemos nosotros? Ay, no, esto no puede ser así. Yo traía dolor, yo traía sufrimiento, yo traía angustia, yo estaba, no, tengo que seguir con mi otro camino, ¿no? Entonces, nos volvemos a ir por este otro lado olvidándonos que somos parte de su compleción, de su amor, de su perfección, y que no somos parte de la ilusión. Aquí ya al final de este capítulo viene una oración, y esta sí es una oración que se las voy a leer. Pero antes de eso les voy a leer lo que dice para que comprendan, ¿no? Y bueno, dice: pídele todo a su maestro y todo se te dará. No en el futuro, sino inmediatamente, ahora mismo. Dios no espera, pues esperar comporta tiempo y Él es intemporal. Olvida tus absurdas imágenes, tu sensación de debilidad y el temor a ser herido, tus sueños de peligro y todas tus malas acciones. Malas acciones vienen entre comillas. Dios conoce solo a su Hijo, quien sigue siendo exactamente tal como fue creado. Yo te pongo en sus manos con plena confianza y doy gracias por ti que sea así. Y aquí viene la oración. Y ahora, bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios, Él te ofrece su gratitud, y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que Él ama, y te es dado ser el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo, para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible, y para deshacer todas las cosas cambiantes. A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres, y en tu luz el mundo refleja tu santidad, pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en el nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen hacia Dios. Amén. Y bueno, aquí está muy bonito. Ahí sí pueden escuchar la repetición o la grabación el día de mañana, para los que no tienen el libro, para que recordemos más sobre esta parte o este segmento del manual para el maestro, porque con esto ya finalizamos. Ya la próxima semana, como les digo, abarcaremos este otro segmento, que es clarificación de términos, que pues nada más estaremos hablando sobre ciertas frases o palabras. Y ahora vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 340 y nos dice: hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Y aquí viene la parte de la oración al principio. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. Padre, te doy las gracias por el día de hoy y por la libertad que estoy seguro que me ha de brindar. Hoy es un día santo, pues hoy tu Hijo será redimido. Su sufrimiento ha terminado, pues Él oirá tu voz exhortándole a que busque la visión de Cristo a través del perdón y se libere para siempre de todo sufrimiento. Gracias por el día de hoy, Padre mío. Vine a este mundo solo para llegar a tener este día, así como la alegría y la libertad que encierra para tu Santo Hijo y para el mundo que Él fabricó, el cual hoy se libera junto con Él. Regocíjate hoy, regocíjate, dice aquí. Hoy no hay cabida para que nada no sea alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo. Despierto ahora en el cielo, en el corazón del amor. ¡Qué bella lección! Así que hoy vamos a recordar que hoy puedo liberarme de todo sufrimiento y regocíjate hoy. ¿Por qué? Porque no hay cabida para nada que no sea alegría y agradecimiento. Hoy vamos a estar alegres, hoy vamos a estar agradecidos, hoy vamos a recordar que nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día y tú eres su Hijo. Y que todos nos salvamos el día de hoy, todos estamos a salvos del miedo y todos pues somos abrazados por Dios, todos estamos despiertos ahora en el cielo y en el corazón del amor. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.